Carnaval, a mí me gusta verme a sal, a punto de descompás al sentirme negro y natural queriendo llegar a ti. Yo presentí volver a verte, tener que hablarte y comprenderte. Desde que quise una razón la con... Muy buenos días, esto es un poquitito más tarde que todos los viernes, el tiempo que nos toca. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Cómo andás, Emiliano? ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Juliana? Tenemos varios y varias invitados, invitadas provenientes de Cuba, de un centro cultural que se llama Pablo de la Torrente Brau. Y bueno, los saludamos. Hola, buenos días. Bueno, les podemos pedir que se vayan presentando, que cuenten quiénes son, qué hacen, por qué están aquí. Buen día a todos. Estamos acá como parte de un proyecto que traemos ya por segundo año. El año pasado estuvimos ya en la Argentina haciendo un recorrido casi desde Buenos Aires hacia el norte. Es una pequeña delegación de lo que hacemos en el Centro Cultural Pablo de la Torrente Brau en La Habana. Yo soy María Santucho, la coordinadora de ese proyecto. Es un proyecto que tiene ya aproximadamente unos 14 años de creado. Y en el centro hacemos varias actividades relacionadas en primera instancia con la trova cubana. Nosotros tenemos un espacio que se llama Guitarra Limpia, que acaba de cumplir su décimo aniversario, y lo festejamos con un concierto de Silvio Rodríguez, lo cual se podrán imaginar es un lujo. Realmente, porque además Silvio ha sido como un poco uno de los padrinos que ha tenido este espacio, y el centro en especial también, ¿no? Acá está, bueno, Víctor Casaus, que es el director de la institución, que es poeta y cineasta, muy reconocido en Cuba, y los trovadores Ariel Díaz y Liliana Héctor, que pertenecen a dos generaciones de las últimas promociones de la trova cubana. Ariel es de la generación que tiene más de 30 años, que lleva ya unos cuantos años trabajando. Lili es de las promociones más recientes. De los 15 años. No tampoco. Vienen un poco representando a este espacio que te comentaba. Traemos también, bueno, proyecciones de los materiales audiovisuales nuestros. Que están ya desde hace un tiempito por acá dando vueltas por todo el país. Estamos, exacto. Sí, llegamos, tocamos acá tierra de Buenos Aires, solo para llegar, y partimos hacia el norte vía Rosario, Córdoba, Santiago del Estero y Salta. Fue el último lugar antes de volver aquí a Buenos Aires. Y bueno, presentar estas cosas en los lugares donde hemos encontrado desde ya hace algún tiempo oídos receptivos y brazos que nos abrazan. Bueno, eso estamos trayendo para presentar aquí con diferentes instituciones, tanto las instituciones del Estado como las privadas. Y aquí en La Plata he tenido la suerte de encontrarme casi un igual. Es mucho más chica que yo, ya seguramente cuando llegue a tener los años que yo tengo será la gran productora, que es Paula Rivera, que es una chica a la que aprecio mucho, me parece muy talentosa, y hemos hecho un trabajo vía internet. Y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Ahí están. Exactamente. Bueno, ¿nos pueden comentar entre todos qué es lo que hacen en el Centro Cultural Pablo de la Torrente Brau, allá en Cuba? Bueno, el centro es un centro multicultural que nació hace 12 años, en 1996, como un proyecto personal iniciado por María, por mí, por mi hijo en aquel momento, con otros, un grupito de amigos, y se ha mantenido como ese proyecto muy familiar en el sentido de la compenetración y la identificación con el trabajo que hacemos. Se sigue manteniendo, es una de nuestras alegrías y nuestras angustias, como un centro pequeño donde somos muy pocas personas, pero sí tenemos, somos alrededor de 15 personas para hacer alrededor como de 15 programas culturales que incluyen la nueva trova, el arte digital, la plástica, el programa de radio, internet, donde tenemos una presencia muy importante, una editorial que se llama Ediciones La Memoria, un premio que se llama Memoria de Investigación Testimonial y de Historia Oral, documentales que también producimos. Hicimos alguna vez. Hicimos una serie excelente en televisión. Puedo decir excelente porque no la hice yo, no tengo problema de modestia, porque la hizo Ariel. Ariel fue el guionista y fue el conductor en aquel momento con otra trovadora de ese proyecto. Fueron 50 programas hechos para Cubavisión Internacional sobre la nueva trova cubana, que quedó como una especie de antología realmente, porque a través de esa de ese espacio pasaron prácticamente todas las generaciones de la nueva trova. Esa es una de las características, para pasarle ya la palabra a Ariel y a Lili, de ese espacio nuestro que se llama Guitarra Limpia, el de los trovadores, que ha sido hecho y concebido y realizado con el criterio de que sea un espacio de expresión, de debate y de difusión, y que sea de todas las generaciones y todas las tendencias de la nueva trova. Eso nos alegra mucho y es una de las grandes compensaciones que tenemos María y yo y la gente que hacemos eso junto con otros muchos amigos de afuera que no son plantilla del centro, son colaboradores, que por suerte son muchos, por eso podemos hacer todo esto, y de la ayuda de los trovadores, por supuesto, en el sentido de que hemos podido difundir en Cuba, incluso en la medida de nuestros esfuerzos, traer acá o a otro sitio a trovadores y trovadoras de otras generaciones, demostrando algo que se conoce poco fuera, y es que más allá de la generación fundadora, que son nuestros hermanos y nuestros amigos como Silvio, Noel Nicola, que falleció desgraciadamente, o Pablo Milanés, Sara González, etcétera, hay ya 4 o 3 generaciones posteriores. Aquí tenemos una muestra excelente de esas, de 2 de esas generaciones, la de Ariel jóvenes Díaz probadores. Y la de muy jóvenes. Liliana. Sí, bueno, desde el punto de vista de la creación y de nosotros como artistas, también el Centro Cultural Pablo de la Torre Bravo fue en un momento prácticamente de una crisis más que nada económica, ¿no? En nuestro país, un refugio muy importante de nuestro arte, de nuestra manera de hacer las cosas. Víctor decía una cosa que es real, yo quiero decirla que es más grande todavía, porque nosotros tenemos otra visión que es de alguna manera externa, y que es un centro cultural, es un lugar, un escenario, un espacio de absoluta independencia de lo que uno dice, hace y asume, ¿no? Es un lugar con mucha libertad donde no se le cuestiona a nadie qué canta, por qué lo canta, qué dice, aunque estemos o no estemos de acuerdo con su criterio, ¿no? Y eso me parece que ha sido muy importante, sobre todo porque viene un poco a desmentir esa imagen que se tiene un poco de Cuba, ¿viste? De una cosa oscura así, donde no se puede hablar, porque totalmente esas móvil. Cosas que a nosotros nos da mucha gracia cuando salimos, ¿no? Y bueno, el centro, si alguien tiene alguna duda, puede empezar por ir al centro cultural, o puede empezar por averiguar un poco cuál ha sido la historia de ahí. Nosotros, por ejemplo, yo tuve mi primera grabación en el Centro Cultural Pablo Torrente Bravo, porque hacemos una música que, bueno, sabemos que no es la más favorecida por el tema disqueras, etcétera, etcétera. A veces ni quisiéramos que lo fuera. Es una cosa, una relación amor-odio con eso. Y bueno, Liliana, que es todavía más joven. No, otra cosa remarcable sobre el Centro Pablo es que en realidad, como te decía Ariel, la música que hacemos los jóvenes trovadores no es la más comercial, ni es la más deseada, desafortunadamente. Y desafortunadamente no porque la hagamos nosotros, sino porque tiene una forma de decir las cosas como más poética, más lírica que lo que se está acostumbrando a oír ahora, ¿viste? El reggaetón, la música exige un esfuerzo, exige un esfuerzo de que escucha que la gente que no la tenga gente ganas no hacer. Tiene ganas de hacer ese esfuerzo. Entonces, el Centro Pablo por suerte le da cabida a los jóvenes, muy jóvenes trovadores. Yo, por ejemplo, vivía en el centro cuando tenía 21 años y estaba medio perdida porque no sabía a dónde iba yo con mis canciones. Y llegué, por ejemplo, a un espacio que se guarda el centro, que no es del centro como tal, pero bueno, es un proyecto de otros jóvenes trovadores que se apoyan en el Centro Pablo, que es Punta al Alto, que es para los muy jóvenes, los que están acabados y tengo que empezar. Y así llegué yo al centro, y así empecé, y así llegué a Guitarra Limpia, y así también grabé algunos temas gracias al Centro Pablo. O sea que es un centro cultural muy muy multifacético, pero que le da mucha posibilidad a los jóvenes creadores también, ¿no? Y después vino el premio de ustedes, que sería bueno que lo comentaran. Sí, bueno, la verdad es que, por ejemplo, ya hablando un poco de, creo que nos salimos, no nos salimos, no hay problema, que es el trabajo ya a nivel personal, que este proyecto que tenemos de dúo ahora, que son más que un dúo, digamos, formal, son 2 cantautores con sus individualidades en escena también compartidas, ¿no? Musicalmente. Y surge justamente a partir de un concurso que hizo que el Centro Pablo de la Torriente Bravo y la Embajada de México en Cuba para conmemorar, bueno, para, dedicado a Frida Kahlo y Diego Rivera, uh-huh, en todos aquellos festejos que hubo, conmemoración, pues sí, de centenario y de 50 aniversarios. Entonces, de su muerte y su natalicio. Y entonces hicimos una canción entre los dos. Liliana hizo la letra, yo hice la música, y siempre digo que lo presentamos al concurso sin mucha esperanza, ¿no? Porque cuando tenemos amigos en los jurados sabemos que no vamos a ganar nada, porque es casi como que un acuerdo, ¿no? Por suerte había otros jurados que no son amigos. Y bueno, fue la canción que ganó en ese concurso, donde se presentaron, bueno, muchísimas canciones. Nosotros estábamos bastante sorprendidos. Que bueno, a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo juntos, fuimos a México como parte del premio, hicimos conciertos ahí en el Museo Diego Rivera, en la Casa y de Frida. Y en el Centro Pablo se hizo el concierto con las canciones finalistas de ese concurso, uh-huh, que es esa que ustedes tienen ahí ahora, uh-huh, sí, una canción para Frida. Yo creo que sería bueno que, aunque ellos hablaron de amigos y no amigos, que el jurado estaba compuesto, el presidente del jurado era Silvio Rodríguez, un investigador y periodista, Germán Piniella, que es una persona muy reconocida en Cuba, y bueno, y Víctor Casados por el Centro Pablo, que es el amigo de ellos, que no votó a favor de la canción. Hasta el final. Entonces, bueno, este disco es el concierto en vivo, que en general es lo que nosotros siempre hacemos un concierto en vivo, tratamos de que la grabación tenga la mayor calidad, pero que sea un concierto en vivo, esa es la idea, ¿no? Con el público, que siempre tiene otra dimensión, ¿no? Bueno, si les parece, podemos compartirlo, lo perfecto, escuchamos. Retrato con el pelo corto. Muy bien. Bueno, nosotros queríamos decir que realmente el verdadero premio de todo este asunto, de hacer estas canciones, es habernos acercado a la vida de Frida y de Diego. Ese es el verdadero premio. Y en ese sentido yo creo que todas las canciones que se han cantado hoy aquí son canciones premiadas. La hierba en el patio callada, por las endijas viene a ver la comunión, tiembla y se alarga la sombra soñada, y al tiempo los colores callan su razón. Se abre por fin la casa en el cielo, a unos pocos besos de aquel callejón. Parte la alondra plateada en su vuelo, marcando el mismo centro de su corazón. Frida no tuvo un hijo en sus quehaceres, Frida no quiere cometas sin estrellas, Frida no sueña en el lienzo sus placeres, se pinta como es ella, se pinta como es ella. Sus alas y entre sorbos canta la misma. canción donde volar. No sirve de nada si has nacido marcada por la maldición. Frida no tuvo un hijo en sus quehaceres. Frida no quiere cometas sin estrellas. Frida no sueña en el lienzo sus placeres. Se pinta como es ella. Se pinta como es ella. Se pinta como es ella. Se pinta como es ella. Crece la hierba en el patio callada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí en el tiempo que nos toca. Estamos con varios invitados e invitadas provenientes del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau de Cuba, ubicado, decían ustedes, en un barrio histórico de La Habana. Sí, en la parte vieja de la ciudad. En la parte vieja de la ciudad. La Habana Vieja, creo. La Habana Vieja se llama. Y han venido aquí a contarnos un poco qué vienen haciendo. Yo les quería preguntar a qué se debe el nombre del Centro Cultural. Bueno, es un nombre muy querido por nosotros y por mucha gente en Cuba, porque es de un escritor y periodista del siglo pasado que nació en Puerto Rico en el 1901 y murió en España en la Guerra Civil Española, muy joven, en el año 36. Y en el medio vivió en Cuba, su familia se trasladó e hizo su vida allí cultural, política, revolucionaria. En Cuba. Entonces es un referente, como se dice aquí, para muchas cosas, para el periodismo, para un periodismo renovador de su época, para el uso del lenguaje popular en el periodismo, para la aventura y el riesgo que significa el periodismo militante en las condiciones en que lo hizo. Bueno, el ejemplo mayor es que fue a la Guerra Civil Española y murió allí combatiendo en Madrid, en el frente de Madrid, en diciembre del 36. Entonces es una figura hermosísima. Yo no puedo dejar de declararlo cada vez que converso sobre él, porque un hombre de una obra, por un lado, importantísima, fue el renovador del periodismo cubano en ese momento, en la década del 30 del siglo pasado, y fue el iniciador de eso que hoy llamamos género testimonio en la literatura, donde hay tantos ejemplos. Aquí estoy mirando uno glorioso y que admiro mucho, que es Rodolfo Walsh, ahí en la pared, y entrevistamos a Walsh cuando él estuvo en Cuba en el premio CASE, y me acuerdo que habló de Pablo de la Torriente. Pues es un referente de ese tipo, y por eso tomamos ese nombre, porque las hermanas de Pablo me habían donado, antes de que se creara el centro, justamente los archivos que ellas guardaron durante muchos años. Ellas han ido falleciendo por la edad. Vive aún una, Ruth, con 95 años y una actividad mental maravillosa, y ellas han sido las hadas madrinas de nuestro centro. Teniendo esos papeles en la mano, que eran un tesoro inapreciable, pues pensamos que, bueno, una idea linda era fundar este centro. Y entonces nos dirigimos a Abel Prieto, que era el presidente de la UNIAC en aquel momento, y hoy es el ministro de Cultura desde hace unos años, y le planteamos este proyecto. Y así nacimos, un poco formalmente iniciados por la Unión de Escritores y Artistas, pero con este grado y con este perfil de autonomía y independencia cultural de la que hablaba Ariel y hablaba María. Por eso Pablo para nosotros es un referente muy importante en Cuba para muchas cosas, y para nosotros nuestro centro es el alma de nuestro centro. Precisamente lo que nosotros queríamos preguntarle, ¿cuál es la relación que tiene el Centro Cultural con el Estado? Sí, ¿cuál es la vinculación? Es muy curioso porque a veces hemos estado viendo aquí gente que tiene fundaciones, asociaciones, nos damos cuenta que hay una gran diferencia, porque nosotros estamos realmente en un lugar muy privilegiado, no solo en el continente o con respecto a otros lugares, en Argentina, en Chile, sino en Cuba mismo también. Es decir, nuestra institución surge en un momento en que empiezan, digamos, hay como una animación desde el Ministerio de Cultura, donde hay una figura, el ministro de Cultura es una persona, es un artista, es un creador, es un escritor, y yo creo que eso marca mucho la relación que se establece entre el Estado, el Ministerio de Cultura, y los artistas, y espacios como estos, centros culturales, fundaciones, asociaciones. Creo que hay una gran comprensión en el sentido de que hay un apoyo financiero desde el Estado Entiéndase los salarios de las personas que trabajan allí, entiéndase el lugar físico donde la gente, bueno, pues trabaja. Uh-huh. Y un no condicionamiento por esta razón de el trabajo que uno artísticamente, incluso ideológicamente, vaya a hacer. Ese es el caso nuestro. Nosotros hemos surgido por una ley que creó nuestra institución dentro de otra institución que, aunque tiene estatus de ONG, es una institución muy relacionada con el Estado, por supuesto, que es la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y nosotros hemos ido surgiendo de esa manera, es decir, nosotros recibimos un financiamiento del Estado prácticamente del 80% de nuestro funcionamiento en moneda cubana, y un porciento muy importante para proyectos como nuestra editorial, la pequeña editorial que nosotros producimos, y nosotros decidimos lo que vamos a producir sin que medie una relación de pido autorización para publicar este u otro libro. Nosotros hacemos un planteamiento, una solicitud, necesitamos X cantidad de dinero para publicar un libro y lo publicamos. Uh-huh. Lo cual, por supuesto, establece una relación, en primer lugar, de mucho respeto al trabajo que nosotros hacemos desde el Estado cubano, y una relación de compromiso de la institución con los creadores y con el Estado cubano, de hecho. Es decir, creo que es muy diáfano en ese sentido. Nosotros no sentimos ninguna presión, ni no sentimos, digamos, que Dios puede enojarse ante la ira de Dios ante un hecho que consideren que está fuera de lugar. Creo que hay un diálogo. Ha pasado con otras instituciones donde quizás ha habido ciertos roces, y hay un diálogo entre el Estado, porque creo que hay una hay una dirección en el Ministerio de Cultura que es como un buen puente entre los artistas y el Consejo de Estado del país, ¿no? ¿Esto que vos comentabas es en particular, digamos, para el caso del centro de ustedes, o es que tiene que ver con una política cultural más general? Es una política cultural. Esa práctica no está exenta, para no parezca que tenemos una visión idílica del tema, porque no la tenemos de casi nada en la vida, en el mundo. No está exenta, por supuesto, de contradicciones en la práctica de nuestro trabajo, en la comprensión que este trabajo independiente puede tener en sectores de la burocracia media del propio Ministerio de Cultura, donde el Ministro de Cultura ha tenido y tiene una actitud de apoyo excepcional a nuestro trabajo y al de otros artistas también, por supuesto, pero al nuestro en particular, y ha sido un defensor de este proyecto, que es muy singular en el sentido, como él mismo dice, de que somos gente en este caso, que hacemos mucho con muy poco, en el sentido de los recursos, no de la imaginación, de la inteligencia, que creemos aunar alrededor o aunamos alrededor a mucha gente capaz, inteligente y talentosa, como son los trovadores, los artistas digitales que tú mencionabas, y todo eso. Esa ha sido la definición que ha dado el ministro, y que es un centro que no se cansa. Esa es otra frase que nos alienta en los peores momentos, que el cansancio está ahí porque hacemos muchas cosas, muy poca gente, como te decía. Uh-huh. Y también en el sentido de que somos una especie de guerrilla cultural, la ha llamado ella, en el sentido este de que muy poca gente afronta y realiza proyectos como el Salón de Arte Digital, que es un salón internacional que, para ser una institución estatal, tiene una plantilla de 100 personas, y nosotros lo hacemos con una plantilla de 15, y sí, muchos colaboradores, los artistas, tanto de Cuba como de otros países que han ido ahí. Entonces, ese proyecto, porque es un proyecto económicamente viable, el ministro Abel lo ha defendido mucho, en el sentido de, y lo ha puesto como ejemplo en reuniones donde hemos estado, el Ministerio de Cultura y tal, con sus propios cuadros, ¿no? En el sentido de que vean lo que la gente del Centro Pablo puede hacer con estos escasos recursos. Eso se basa, como ya María dijo, yo ahorita dije también, en este sentido de entender el centro no como un centro de trabajo, donde uno va, trabaja, cobra su sueldo a fin de mes y se va. Nosotros tenemos una pequeña definición también de que nosotros no vivimos del Centro Pablo, sino vivimos para el Centro Pablo. Y ese de para es muy importante, esa cosa preposicional es muy importante, porque un poco expresa este criterio de pertenencia. Sin embargo, a veces en sectores medios de dirección del propio Ministerio de Cultura, de otros sectores culturales, la televisión, la radio, en fin, la relación que uno tiene que tener con instituciones que son estatales, todas en Cuba. Uno puede ser, y de hecho es, ha sido y es casi inevitable, ¿no?, que haya una relación entonces de confrontación en lo que uno tiene que defender estos criterios, que es defender los derechos de los trovadores, luchar porque se les ponga más en los medios, cosa que no ocurre, y eso, bueno, a las instituciones a veces no les gusta, por supuesto, que se les critique. Esa es una relación que se da en todas partes del mundo. Cuba no es tampoco en eso una excepción. Es decir, nosotros siempre decimos, para finalizar, y estaba en el espíritu de lo que decía María, una definición de Eduardo Galeano que nos gusta mucho, de que Cuba no es ni el infierno que dicen sus enemigos, ni el paraíso que dicen algunos de sus amigos. Nosotros no lo vemos como paraíso, lo vemos como un terreno donde todos los días hay que estar construyendo, hay que estar ganando espacio para el proyecto revolucionario desde la perspectiva de cada uno y con los instrumentos de cada uno. Los de nosotros son de la cultura participativa, la cultura que da voz y voto a los jóvenes, y por eso realmente encontramos ese apoyo en las nuevas generaciones, cosa que nos hace muy felices. ¿Existe una revalorización de las culturas originarias, por lo menos, bueno, ustedes en lo musical, los que los convoca aquí, bueno, desde el Centro Cultural? El tema es que en el caso de Cuba, en realidad, en mi opinión, no ha habido nunca, ni siquiera antes de la revolución, a mi juicio, un abandono de esas culturas. O sea, creo que es un país que culturalmente, o sea, que vive integralmente, o sea, conviven las culturas autóctonas, o sea, no hay una ruptura, me parece, como en otros países, que la música tradicional está como abandonada y esta es la que pasa desde el punto de vista comercial, o sea, o presuntamente comercial, que es lo que está pasando en casi todos los lugares, ¿no? Uh-huh. Lo que más se vende, lo que más se pone en la radio, en la televisión, lo que más falla, no, es el reggaetón, es la salsa, pero es que incluso la salsa cubana es justamente una expresión de lo popular, o sea, no pasa como en otros países, que es una cosa élite, ¿no? O sea, la salsa, están las grandes orquestas populares que la gente ve en el mundo, donde cuesta muchísimo ir a pagar, pero en Cuba esas orquestas tocan en un lugar público, uh-huh, donde la gente va a bailar y no cuesta dinero, y tocan en un lugar donde sí cuesta dinero y van los turistas. O sea, no hay, yo creo que no se ha desmembrado tanto eso. Ahora bien, no significa que haya determinadas, nosotros ahora en esta gira por el norte nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, que en Cuba tenemos bailes tradicionales o músicas tradicionales que son conocidas prácticamente por alguien que estudia eso, ¿no? Que se han quedado en una pequeña localidad, en un pueblo de provincia, que sí se mantiene, pero no se mantiene porque alguien dice vamos a mantenerlo, sino porque la gente ahí baila y canta eso, no es que se lo traen los hijos, lo cantan los hijos de los hijos, y no funciona como de la otra manera, o sea, porque nunca ha habido una ruptura real. Aunque nosotros, por ejemplo, somos, desde el punto de vista de lo que nos toca como músicos, es, como decía Víctor el otro día, una cosa que me gustó mucho, que era que es no repetir la fórmula, ¿no?, sino incorporar todo lo que nosotros tenemos como nuestro acervo cultural e intentar hacer con eso una canción nueva, o sea, algo que misture esas cosas. Yo tengo una canción, no sé, La Marina, que es una canción de alguna manera de música campesina, que tenemos un crítico amigo, un periodista que se llama Joaquín Bogestiana, que dice que es una guajira rock, porque yo no lo sabía, me lo dijo él, ¿no? Porque de cualquier manera está pasado por nuestro tamiz, ¿no? Eso, pero no, yo personalmente creo que no existe realmente un abandono, por lo tanto sí, es un país muy cultural donde eso es diario, o sea, lo que es muy grande, y bueno, que el propio Ariel y los posteriores, ¿no?, de los criollos, digamos, uh-huh, pero esa no sobrevivió desgraciadamente, porque los indios fueron, los indígenas fueron masacrados, sí, no, eran, no quedó nada, grupos étnicos débiles, físicamente, bueno, débiles para ese maltrato y abuso de la explotación, etcétera, por eso se trajeron a los negros de África y creó esta cosa del Caribe tan interesante culturalmente, bueno, uh-huh, vamos a entendernos, pero que es la mixtura esta racial. Pero esa cultura desapareció prácticamente. Y hay reductos en Oriente, en una provincia que se llama Oriente, donde hay pequeños yacimientos, asentamientos, etcétera, cosas en cuevas. Era también una cultura muy atrasada desde el punto de vista material, entonces no dejó impacto en ese sentido. Algunas palabras que tienen origen autóctono, pero no es la riqueza que hay aquí. Claro. En Argentina y otros países latinoamericanos donde eso está mucho más vivo. Lo hemos contratado ahora mucho aquí en el norte, ¿no? Pero esto sí, yo recuerdo ahora, en el Víctor hizo un documental sobre Silvio Rodríguez que tiene ya más de 20 años. Que se llama Silvio tiene más de 20 años. Tiene tres veces más. Todos tenemos más de 20 años. Es tres veces joven. Es tres veces joven. El documental se llama Que levante la mano la guitarra y es un concierto en Casa de las Américas que hizo Silvio. Y el público le hace preguntas en medio de las canciones y se para una peruana y le pregunta que ella es una admiradora de Silvio y que no entiende cómo es posible que la nueva trova no haya utilizado más los ritmos cubanos, la guaracha, el son, la guajira. Y Silvio le dice, es que a ustedes les falta información en realidad, porque precisamente la nueva trova se caracteriza por haber utilizado todos esos géneros de diferentes maneras, pero bueno, esto mismo, como decía Ariel, misturando la mixtura, ¿no? Eso ha ocurrido en todas las generaciones. Lo que pasa es que también pasa este fenómeno que no es lo más divulgado, incluso desde la misma Cuba, no es lo más divulgado. Y bueno, hay un gran desconocimiento. Es decir, acá la gente llega y pregunta y llega hasta Santiago Feliú en el conocimiento. Y entre Santiago Feliú y exactamente y Liliana Hecto hay un montón de generaciones. Ustedes comentaban fuera del aire que cuando salían de Cuba se encontraban con una imagen difundida a veces muy diferente a lo que ustedes viven en relación a esto de la política cultural, ¿no? Como una imagen, decían ustedes, de oscuridad, de algo cerrado, de algo detenido. ¿Cómo es este contraste entre lo que ustedes por ahí viven y la imagen, por ejemplo, que hay afuera? Nosotros tenemos un amigo en Salta que después de habernos escuchado o de haber escuchado a un montón de personas preguntarnos sobre cómo viven los músicos en Cuba, me decía, pero ustedes no se cansan, esta es como la quinta vez que yo los oigo explicar lo mismo. Pero es que hay que decirlo, porque el problema es que aquí no llega esa información, y si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Todos los músicos amigos nuestros que viven acá en Argentina quieren llorar cuando nosotros le decimos que a los músicos cubanos nos pagan por ser músicos. El Estado cubano nos paga un salario por crear, por ser músico, pues nosotros estamos en la casa haciendo música y o a no, lo mejor haciéndola o no. O no haciendo igual, nada. Vamos, y cobramos el salario. No, eso es importante decirlo. Sí. Hay gente que no hace nada y cobra el salario. Sí, porque bueno, son los defectos y las virtudes. Ejemplo, en Cuba no está creada esta manera de que los músicos puedan estar en tantos lugares como aquí tal vez, porque no tenemos esa cadena de pubs que tiene usted aquí. Sí, no hay circuitos, clubes nocturnos así donde se canta en vivo. Pero por ejemplo Ariel y yo tenemos la posibilidad de ser unos trovadores y cantar en el Teatro Nacional de Cuba o cantar en el Teatro de Bellas Artes. Lo que tienes que hacer es ir a la empresa donde tú cobras, pide, no, yo quiero hacer un concierto en Bellas Artes. Ah, sí, ¿cuándo lo quieres hacer? No, es jueves 31 de diciembre. Bueno, el 31 de diciembre no hay nadie, sí puede. Así. Sí, o sea, el Estado cubano, no hay problema. Y principalmente el Ministerio de Cultura se encarga de promover, aunque es no, una aunque sí, exacto, es una profesión, a, sí, a que tú te sientas que ese es tu trabajo, voy que a tienes hacer, que hacer, voy a hacer anécdota, algo más, claro, para vivir, aunque hagamos algo más para vivir, porque claro, Ariel, por ejemplo, colabora tienes, con el centro, es decir, tienes también que hacer algo más para vivir. Sí, claro, no te alcanza, una ¿no? cosa te alcanza. Es que te paguen el salario, otra cosa es que no te alcance, pero está reconocido, es al menos, pero estás reconocido, digamos. Exactamente. Claro, no, yo quiero hacer una anécdota antes de terminar este país, no sé, que nos pasó en Santiago del Estero, que la voy a hacer el resto de mi vida porque era muy simpático. Llegamos al hotel y cuando nos toman los nombres para entrar en el hotel, para registrarnos al hotel, nos preguntan la profesión. Dice, profesión, y dice María, no, productora. Bueno, ve, productora, pa. Y cuando dice, ustedes, profesión, Ariel Díaz, así que, músico. Ya la mujer puso cara como de, bueno, pero ¿en qué trabajas, no? Sí, claro. Pero fue aún peor cuando Víctor dijo, poeta. Claro, era, yo sé, pero ¿qué le pasa? Sí, le poeta. Quería, ¿no? Le quería dar un derrame cerebral. Un poco, sí, se fue a la casa, la pobre, ya había pasado una mala noche, sí, no entendió nada. Pero el tema es que son profesiones. O sea, ser músico es como ser un ingeniero, es como ser un abogado. Hay quienes las dos cosas. Y hay incluso un músico que gana más que un ingeniero, que un abogado. Puede pasar. Claro, claro, claro. No tiene nada que ver. Es una un profesión reconocida. Mayor. Y en Cuba uno dice, yo soy músico, y la gente, bueno, una gente te dice, ah, qué rico, no trae de juega, no, toda la noche. Incluso en pero Cuba bueno, llegas a un lugar una institución que no sea cultural y dice soy trovador y te anotan en el papelito trovador. Claro. Soy salsero, te ponen salsero. Sí, ya no solo sí, músicos, sino dentro de la música, o sea, las ramas, ¿no? Es muy simpático. Pero para nosotros es cotidiano, o sea, es normal, por eso nos sorprende, ¿no? Un poco el, la sorpresa de los otros. Muy bien. Vamos a escuchar otra canción. Sí. No sé si la quieren presentar. Bueno, es la canción que da nombre al nuevo disco que estamos presentando nosotros. Se llama Colores. Colores se llama el disco. Y es una canción mía. En esta ocasión una canción mía porque el disco anterior que se llamaba Ven a mi Cuba le daba título a una canción de Ariel. Y bueno, en este caso Colores, una canción a la amistad, a querer a los demás como son. Así, eso. Bueno, escuchamos entonces. Bueno, ¿cómo lo empezamos, Amy? O lo hacemos con un coro, o lo hacemos con los acordes de la guitarra. Pero afina, ¿no? Sí, mismo. Entonces, empezamos y tú haces tal. ¿Te acuerdas cuando yo era verde y tú cantabas en azul? Y nos sentamos a contarnos cosas que recuerdo aún. ¿Te acuerdas que me rescataste de mi negra pompa de jabón? ¿Cuántas verdades de morado me lloraste en tu balcón? ¿Recuerdas cómo el arco iris tenía un tono para cada quien? Habría dado unas monedas para saber cuál me iba bien. ¿Te acuerdas de las tardes grises pesando sobre nuestra voz? De todos mis poemas tristes que te llevas hoy. Para cuando vuelvas, quiéreme mejor. Para cuando vuelvas, tienes mi canción. Para cuando vuelvas, ya serás mayor. Pero cuando vuelvas, ¿recuerdas cómo el carmelita de las aguas nos guardó? Y madrugadas de estrellitas abrigaron tu canción, a tu canción. ¿Te acuerdas cómo me pedías que no me fuera de aquí? Nunca te marches tú de mí. Cuando nos hicimos fríos, cuando vino el tiempo a desteñir colores tuyos, colores míos. Para cuando vuelvas, quiéreme mejor. Para cuando vuelvas, tienes mi canción. Para cuando vuelvas, ya serás mayor. Pero cuando vuelvas, vende tu color. Vende tu color. Para cuando vuelvas, debes quererme, no me hables más. Para cuando vuelvas, está estábamos escuchando Colores, de los cantautores cubanos Ariel Díaz y Liliana Héctor, que están acá presentes en el tiempo que nos toca en los estudios de Futura, junto también a Víctor y a María, que vinieron a comentarnos sobre el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. Y ahora también, como vamos terminando, estaría bueno que nos cuenten dónde más van a estar acá en La Plata, dónde los podemos escuchar. Sí, cómo no. Acá la productora me ha dado la tarea de dar esta información que tengo en un papelito. Y yo voy a hacerlo siempre con la participación de los demás compañeros. Hoy a las 3 de la tarde, aquí está anunciada una charla, La Joven Trova Cubana, sus inquietudes, espacios y miradas, a cargo de los cantautores Ariel Díaz y Liliana Héctor. Eso es de la carrera de Música Popular en la Facultad de Bellas Artes, Diagonal 78 y Plaza Rocha, organizado por la Cátedra de Lenguaje Musical. Pero yo quería que Ariel dijera dos palabras sobre esta conferencia, porque es de él y es muy interesante. Yo quisiera que él lo subrayara. Dos palabras. ¿Van a ir? No. Muy bueno. Muy bueno. Es muy simple. Vamos a hacer un recorrido por, digamos, los 100 años de trova cubana, de finales del siglo XIX hasta hoy mismo. Y vamos a explicar un poco qué es todo eso, de dónde viene, hacia dónde va. Vamos a ir cantando algunas canciones representativas de cada época, para que la gente, bueno, conozca un poco más de lo que se conoce, que, claro. digamos está Silvio y Pablo, y vamos a decir que, claro, de dónde viene y qué pasó después, ¿no? En una manera muy muy simple, muy diáfana, ¿no? Ahí nos llegó una información de último momento, han cambiado el lugar de la charla, sino que va a ser en 861 y 62, ya que la facultad dio asueto por el día de hoy, así que por el día de la universidad. Qué bueno que te lo dijeron. Qué bien. Qué producción veloz. Sí, sí. 861 bueno. Y 62. Entonces. Eso vamos a anotarlo después para tenerlo aquí y decirlo en las otras radios a donde vamos a ir. Y después, hoy mismo, a las 19 horas, está aquí anunciado Cuba Hoy, Arte y Política, charla-debate de Víctor Casado y María Santucho. Si no ha cambiado, es en el Centro Social Olga Vázquez, de la calle 60, entre 10 y 11. Organizado por nuestros hermanitos culturales de Galpón Sur y La Grieta. María va a decir en dos palabras qué pasará allí. Bueno, esto es un poco lo que hemos hecho ahora off the record acá con ustedes, que es un poco contarles cómo nosotros, un centro como este, tiene un lugar dentro de la política cultural del Estado cubano, cómo nos movemos dentro de este marco que decíamos, bueno, de toma y dar, pero con no exentos de las confrontaciones humanas, nada humano me es ajeno, y bueno, contarles un poco cómo, qué proyectos se mueven dentro de nuestro centro cultural, cuál es el espectro social de ese proyecto, cómo nos hemos logrado, además de estar en la capital, en la ciudad, venir, oír o traer a todo el movimiento de trovadores, a los artistas digitales, a los diseñadores gráficos, a todas las generaciones, a todas las tendencias, tratar de que confluya y a la vez tratar de hacer un trabajo interactivo entre todas las disciplinas. Esto es un poco lo que vamos a charlar esta tarde. ¿Cómo sigue el ahora, programa? Ahora, con tu precisión maravillosa, yo quería que tú preguntaras, si es posible, a Paula, que está del lado de allá, o a alguno de los compañeros, porque había un cambio anterior en esto de que no era en el Centro Social Olga Vázquez, sino nos había mandado un mail que era en otra institución. No sé si... No, esa charla es... Esa charla está confirmada. Hubo otro cambio. Bueno, sí. No lo veo aquí, pero debe ser que cambió a lo mejor para atrás otra vez. Y el sábado tenemos un maratón de cosas, por suerte para nosotros, esperemos también que para los que asistan, sobre arte digital y gráfica cubana. A las 17 horas estará la exposición antológica de los salones de arte digital realizado por el Centro Pablo y la exposición de carteles Che 80 y décimo aniversario de la guitarra limpia. Esto es diseño gráfico. Esto van a ser proyecciones de videos y de imágenes audiovisuales, que es una especie de antología de lo que ha sido este proyecto de arte digital y de diseño gráfico en nuestro centro. Y a la una hora después, a las 18, estará la charla exposición sobre arte digital y gráfica cubana, referido a los temas anteriores que mencioné, donde estaremos María y yo. Y a las 21 horas está el espacio Trova y Poesía, donde habrá, según dice aquí, una lectura de poemas de Víctor Casado, un recital de los trovadores cubanos Ariel Díaz y Liliana Héctor, y estarán los músicos invitados Matías Martín Argo y Marcos Archetti. Esto es en el Galpón Encomiendas y Equipajes, de la calle 71 y 18, organizado por nuestros hermanitos de La Grieta. Sí, allí en todas las presentaciones, queríamos decir, van a estar los discos de los chicos, este disco en particular que lo tenemos gracias a la gestión ágil, rápida y amorosa de Paula Rivera. Los chicos van a presentar este segundo disco, se llama Colores. Víctor Casaos va a hacer una lectura de poemas que trae como, es parte de la presentación de su libro de poemas Perfume y Secuencia de Mujeres, un libro que también editamos aquí gracias a la colaboración de otra de las productoras con las que trabajamos, Florencia Lance, que lo imprimió en Salta. Una pequeña muestra de la editorial nuestra, la editorial del Centro Pablo, con los últimos títulos que hemos presentado recientemente en la Feria Internacional del Libro en febrero de este año, y un disco que forma parte de una colección hermosa que se llama Palabra Viva, que tiene que ver precisamente con la radio, porque parte de un archivo muy importante de un gran periodista cubano que desgraciadamente murió, que se llama Orlando Castellanos, que tuvo un programa en una emisora internacional, Radio Habana Cuba, que se llamó Formalmente Informal, donde él entrevistó a una serie de figuras intelectuales, artistas de Cuba e iberoamericanos. Esta vez, bueno, con un disco que se hizo cuando Víctor cumplió 60 años en el centro, fue un regalo de los trabajadores, de todos nosotros a él. Es un Palabra Viva dedicado a él, con una entrevista que este periodista le había hecho a Víctor hace unos años. Poemas leídos en su voz y dos canciones, una un poema de Víctor musicalizado por Silvio Rodríguez, con quien él ha trabajado mucho, son amigos de hace mucho tiempo, y un tema que hizo Silvio para una película de ficción de Víctor Casaos. Así que bueno, ahí podrán adquirirlo. Muy bien. Y compartir con los artistas. Bueno, les agradecemos mucho, muchísimo. No, gracias a ustedes. Venirse hasta acá, hasta Futura, Ariel, Liliana, María y Víctor, muchas gracias por estar acá y por difundir lo que están haciendo ya en La Habana. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir porque también ustedes tienen una agitada agenda que sigue ya. Les agradecemos mucho que hayamos podido estar aquí para conversar con ustedes. Con buen recibimiento. Y con los oyentes, sin quitarnos el polvo. Fíjate que nos despertamos y todo. Vinimos a desayunar todos juntos. Sí. Bueno, el próximo programa del tiempo que nos toca el viernes que viene tiene que ver con el aniversario, los dos meses y medio del asesinato y la violación de Sandra Ayala Gamboa, sobre eso estaremos hablando. Agradecemos como siempre el espacio a Desatormentándonos. Vamos a escuchar otra canción para irnos también, para no despedirnos del todo de ustedes. Pueden presentarla. Sí, es una canción donde yo me acerqué por primera vez a una música, como decía, una fusión de alguna manera con el sur, y que yo se la hice, se la dediqué a María Santucho hace un tiempito ya. Hace casi 10 años. Se llama Por el Camino. 40 años, fue mi regalo. Por el Camino se llama. Le pediría entradita al alba a la María que me besara, para que el camino me hiciera fuerte, un pedacito de su cabello me salvaría hasta de la muerte. Y atravesaría el llano, el río y colina abajo, contento y seguro con mi recuerdo. Y me dormiría tranquilo debajo de cualquier árbol, porque la María estaría mirando. Todas las mañanas tengo su canto, cayendo la tarde me voy cantando. La misma cadencia, su misma calma, el mismo susurro que lleva el viento como remedio que sana el alma. Y el llanto del alma liga, poco a poco riega el campo, y toda la tierra se está mojando. Y si la María sonríe, lo maldito se va yendo, la hierba enterita va floreciendo. Thank you. camino me regresara, le rogaría con toda el alma a la María que me esperara. Porque entre sus brazos murió la muerte, y en la cascada de su cabello se ha desbordado toda mi suerte. Porque ha atravesado el llano, el río y colina abajo, contento y seguro con mi resguardo. Y me he dormido tranquilo debajo de cualquier árbol, porque la María estaba mirando. Todas las mañanas tuve su canto, cayendo la tarde me fui cantando. La misma cadencia, su misma calma, el mismo susurro que lleva el viento como remedio que sana el alma. Y el llanto del alma liga, poco a poco riega el campo y toda la tierra se está mojando. Y si la María sonríe, lo maldito se va yendo, la hierba enterita va floreciendo.